siento que me andas traicionando. Te darás cuenta cuando me beses o que te beses. Amor, cuántas promesas que yo te hice y que jamás te he cumplido. Te darás cuenta cuando me beses o que te beses. Que Dios lo tome en cuenta, que te ama.